Non la perdoné si te vera, cultiva y en tu odio nunca seas generoso en olvido. Si ya se va, si te deja, no digas adiós, o que vamos a hacer, no pidas perdón. No repasen vuestras fotos y mirándole a los ojos, regálale eterno tu odio. Si ya se va, no trates nunca de entenderla. Maldice sus pasos, nunca crean sus despedidas, sus promesas, su explicación. Y provoca llanto y dolor, que queme su conciencia como el sol, que labios le corte como una cuchilla, no te confundas, ella es la asesina. Porque cuando ella se va, alguien le espera en la esquina, y en otros brazos reirá con otras mentiras, dirá, mi amor, cuánto tiempo te estaba esperando, y te olvidará como habrá muerto, y aquel otoño nunca habrá sido vuestro. Para que mentir que ella se lleve, aunque dure poco, tu Dios, para siempre.